Voy a contarte una historia que habrás escuchado ya. Sé muy bien que otros lo hicieron. Puede sonarte vulgar. Y es la historia de otro grupo que se cree su campeón. Ni mejor ni peor que nadie. Solo lucha y rock and roll. Oh, oh, oh, oh. Comenzamos una nueva edición del programa Trovador Urbano. Si estás al otro lado es que te interesa nuestro rock, el rock nacional, en sus diferentes propuestas y estilos que te traigo cada semana. 60 minutos dedicados a la música que más nos hace sentir y vivir. Te habla David Calderón y, como bien te digo, te traeré un montón de interesantes propuestas para el programa de hoy. Tenemos el email de contacto donde me gustaría que enviaras tu material a trovadorurbanoradio@gmail.com. También nuestra página de Facebook, que es Trovador Urbano, y nuestro podcast asaltomatarradiorock.com/evento/trovador. Y vamos arrancando con la nueva edición de hoy con una banda que nos llega desde el sur de Madrid. Se denominan Electric Band y acaban de sacar este EP con 5 cortes en este cuarteto capitaneado por su vocalista femenina, que en este caso le da una connotación muy especial a una banda que se mueve muy cómodamente dentro de terrenos metálicos, pero que no desecha también la melodía, el punk en algunos momentos y el rock and roll también macarra en otros instantes. Vamos a irles conociendo para arrancar la nueva edición del programa de hoy. Una banda muy interesante que nos ha gustado y que debes conocer. Electric Band, este Give Me Hip y una declaración de intenciones de lo que es esta banda madrileña. Ahí está su 5º corte de este EP, Electric Band. Gracias por la escucha. Hoy tenemos un... Yeah. Y vamos a acercarnos hasta el directo que se grabó el pasado 28 de septiembre del año 2019, benditos en directos de estos grandes, Extravaganza. En este caso denominaron La Noche del Fénix, el cual incluye dos CDs y un DVD con un total de 27 canciones de una de las obras, sin lugar a dudas, más espectaculares que ha dado en los últimos 20 años el metal nacional. Nos acercamos a escuchar este clásico que se incluye en este directo de la Sala La Riviera, Dios de Extravaganza. Oh! Hola amigos, soy Nacho García, locutor de Noche de Rock y Radio Costa Esmeralda, Cantabria. Un saludo para todos y os recomiendo Rompe el Silencio de Metalodón. Eliminar la miseria de tu ser. Para la entrevista de la semana de hoy tenemos a una interesante banda de thrash metal murciana que acaban de sacar nuevo trabajo a través de Argage Records. Hound of the Road Hip, te hablo de Injector. Nos pusimos al habla con su vocalista y guitarrista, uno de los dos Danieles, con lo cual vamos a disfrutar de esa charla para que conozcas un tanto más este trabajo, arrancando con March to Kill, que es el corte que te propongo tras mis palabras. Escuchas, disfrutas de Injector. We'll be right back. Tenemos al otro lado del teléfono a Dani, que es el uno de sus dos hachas, mejor dicho, y el vocalista de esta formación murciana, Injector, que en estos días tiene nueva obra en la calle, Hound of the Road Hit, y que viene a presentárnosla unos minutos a Trovador Urbano. ¿Cómo estás, Dani? ¿Qué hay? Nada, muy bien aquí, encerrado con el coronavirus, pero bueno, haciendo lo que se puede. Fantástico, pues que te mejores y vamos a recordar, si te parece, prefiero que lo hagas tú porque me gusta que los entrevistados lo hagáis. ¿Recuerda al resto de tus compañeros de viaje, el cuarteto que formáis Injector? Pues sí, bueno, aquí estoy yo, pero la banda la conforma Mafi, el bajista y también hace voces en la banda, el otro Dani, que es guitarra, y Aníbal, a la batería. Fundamental, ¿no? Esa conjunción de fuerzas de un cuarteto que suena sólido ya con un tercer trabajo como el que vamos a hablar. Sí, además llevamos con la misma formación estable desde justo Aníbal entró justo para la grabación del anterior disco, o sea que estamos bastante consolidados y se ha notado mucho a la hora de la grabación y composición de este último disco. Con las ideas muy claras, vais que no paráis, empezáis a funcionar en el año 2012 y tenéis ya tres discos en el mercado, un EP, en definitiva, una carrera muy muy consolidada en muy poco tiempo. Sí, y bueno, y que siga, porque de luego ganas de seguir no faltan. Hound of the Road Hit es vuestra tercera obra discográfica que sale a través del sello valenciano Argate Records y nos pone en la pista de una obra, yo creo que la culmina el sonido ya en este caso de la banda en sí, ya tiene un sonido muy propio acercándose a los grandes del género, sobre todo del thrash metal norteamericano, pero también buscando estas pinceladas, ¿no?, de la técnica, no pinceladas, yo diría que es una gran parte de este Hound of the Road de Hit, que es también marca de la casa y que a mí me recuerda, si me permites la comparación, en buena parte del trabajo y el sonido de Injector a una fantástica banda como Annihilator. Sí, bueno, como tú bien has dicho, el thrash americano es una de nuestras grandes influencias y claro, ya Annihilator ha sido para nosotros lo más grande, está clarísimo, junto a Testament, Megadeth y tales. Dentro del thrash metal es lo que más hemos mamado, por supuesto. Y dentro del trabajo se nota esa vertiente técnica, pero también a la vez melódica y también entrando en esas partes del heavy metal más afilado que también se empezó a practicar en principios de los años 90. Sí, claro, sí. Bueno, al final, como siempre decimos, bueno, hacemos thrash metal, pero en realidad nuestra influencia viene de todos sitios, ¿no? Dentro, incluso fuera del heavy metal, pero por supuesto heavy metal clásico y yo creo que, como bien has dicho, en la melodía plasmamos esos detalles y esos géneros diferentes que tanto disfrutamos. Otra cosa que habéis tenido muy clara es ir abriendo poco a poco el trabajo con March to Kill y, como bien digo, a partir del, si no recuerdo mal, el 18 de diciembre se pone a la venta Hound of the Road Hit y poquito a poco lo vais ofreciendo a la audiencia. ¿Qué tal está siendo la respuesta? A mí me parece que está siendo brutal, ¿verdad? Sí, sí, desde luego, por un lado, por los medios, a ver, nos ha sorprendido porque, bueno, nosotros confiamos mucho, ¿no?, en el disco que hemos sacado, pero aún así los medios, todo críticas positivas y la verdad es que una recepción brutal. Y por parte de la gente, pues más de lo mismo. La peña ya tenía ganas también de música nueva, que llevábamos, el anterior fue en 2018, y lo ha cogido con ganas la gente y estamos muy, muy contentos con todo lo que se está opinando de todas las canciones del disco. Nueve temas, además, que se hacen muy dinámicos, Daniel, y que hace que lo escuches una y otra vez. Yo para esta entrevista sí me lo habré tragado 7-8 veces y, como bien te digo, te deja con ganas de más. Estás escuchándolo y no paras de disfrutarlo. Joder, pues, bueno, es el objetivo, ¿no? Que cuando tú termines un disco te lo quieras volver a poner otra vez. Que por aquello también es una de las razones por las que para este disco decidimos hacerlo un pelín más corto que el anterior, que dura 45 minutos, a diferencia de los dos anteriores, que, bueno, el primero llega casi una hora y el segundo, el anterior, era una hora y pico, y este decidimos hacerlo un poco más condensado, y yo creo que es su función la cumple, ¿no? Que es eso lo que tú has dicho, el dejarte con un poco ahí con las ganas de que continúe, pero es una duración justa, yo creo, los 45, 46 minutos es casi perfecto para nuestra intención, vamos. ahora la siguiente pregunta iba al vinilo, hablando de 45 minutos. Sí. No sé si está un tanto pensado ese minutaje para la inclusión de los 9 temas en el vinilo, y sobre todo también cómo se entra en esa conjunción de Grifo Steel, que sí sabemos que está sacando edición en este formato, con una asociación de los clubs que hay en nuestro país, como es la asociación Metal Almería. Los dos han hecho una coedición para sacar este vinilo, este Hound of the Raw Hit. Sí, nosotros antes de sacar el CD sabíamos que íbamos a sacar vinilo, y fue una de las grandes razones por las que decidimos condensar la duración a 45 minutos, porque, bueno, como sabrás, si excedes esa duración te arriesgas a perder mucha calidad de sonido, o sea que bajo ningún concepto queríamos. Y tenemos mucho, mucho que agradecer a Metal Almería y a Clifford por haberse estaban predispuestos ya a sacarnos el vinilo, y ha sido un favorazo tremendo, y vamos a estar siempre agradecidos. Que, bueno, para quien no lo sepa, el vinilo, estamos a nada de anunciar la preventa y saldrá con total seguridad durante las dos primeras semanas de marzo, pero la fecha exacta la confirmaremos o esta semana o la que viene. Le diremos el día exacto de salida. Que se acerque a la audiencia a cualquiera de vuestras redes. Estáis, claro, en todos los lugares, y lo que es una auténtica pena es, con esta bomba de relojería, la situación que tenemos en la actualidad para no poder presentar este trabajo, Dani. Sí, es una completa mierda, pero bueno, es lo que tocaba. Ya, en teoría, el disco iba a salir antes y lo retrasamos un poco, pero ya retrasarlo más para poder llegar a un momento de giras y tal era un poco tontería, porque teníamos que sacar material nuevo y, bueno, no son pocos los discos que se están sacando en esta época, a pesar de no poder girar. Y nada, cuando se pueda, pues tiraremos para adelante. De momento tenemos algún bolo aislado planeado en ciertas ciudades para primavera que están haciendo, por ejemplo, en Madrid hay un par de salas que están haciendo conciertos con aforo limitado, todo muy controlado y demás, y eso, haremos alguno de esos y alguno por streaming, pero hasta que no esté totalmente normalizada la situación, pues girar pues no va a poder ser. Pero bueno, expectantes estamos, ensayando cada semana para estar preparados cuando llegue el momento. Enhorabuena, Dani, por este Hound of the Raw Hit. Fantástico trabajo, a mí me ha sorprendido, y uno de los, sin lugar a dudas, grandes discos para cerrar el año 2020. Y cerramos con un tema que nos has pedido, con este Dreadnought Race. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, y nada, un abrazo a ti, tío, por tenerme aquí en El Trovador. dichosa pandemia que nos está dejando sin directos de los de verdad, de los que hemos disfrutado durante muchos años, y muchas de estas bandas de momento tienen la única manera de poder promocionarse a través de nuestros medios. En este caso, los euskaldunes Basaki nos hacen llegar este trabajo homónimo de rock metal con un sonido muy de stoner rock, que han denominado, como te digo, Basaki, y del cual vamos a acercarnos a conocerles con este Menia Labur Bat, que suena de esta manera tan fantástica, de esta banda que no debes de perder la pista y que son Basaki. Posis bi Banda barcelonesa, la que vas a poder escuchar a continuación, Audiolexia, que se mueve a través de la instrumentalidad, es su manera de ofrecernos su música, su sentimiento, a través del progresivo, con también en muchos matices del post-rock, en una obra intensa, con una muy buena producción y que queremos darte a conocer, denominada Weight of the Particles. Concretamente el tema que te ofrezco es este We Die As We Can, como bien te digo, de estos catalanes que son Audiolexia. Recuerdo mi época de niño, cuando vi aquel pajarillo y quise soñar sin vigilo en un cielo de hadas y peregrinos. Su estela era firme y frágil, sin darse cuenta dibujaba frases en cada aleteo en un mes de abril, con la gracia del que libre es. Madre naturaleza que eres guía, nos das todo y nosotros nada. El hombre es cruel y necesita colmar sus miedos con amenazas. Solo unos pocos sentimos en nuestro corazón un vuelo, la gracia de un ruiseñor y el canto sobre lo prohibido. Ahora retomo mi niñez perdida, te miro amor y tomo aire, lanzo la voz a la mañana, juntándonos en un solo ser. Tiempo a esta parte, la verdad es que uno se da cuenta de que uno tiene posibilidades, ideas y ganas, sobre todo, de ir haciendo música, y se convierten en proyectos en solitario, como lo denominan en muchos casos, rock de autor. A través de Chus Navajo nos llega Cartas para seguir, como te digo, rock de autor, de tantos que te hemos ido presentando en el programa, 10 cortes, como te digo, en diferentes posiciones estilísticas dentro de lo musical y con temas muy envolventes en las letras desde Madrid. Y con este Vámonos vamos a conocer a Chus Navajo con este Cartas para seguir, su último trabajo discográfico. Venir a buscarme y no encontrarás nada de mí. Las cenizas que dejaste vuelan aquí. Empezaste por olvidarme y acabaste por mentir. Los nuevos elegidos saben lucir. Yo peleé por mi parte y al final desistí. Los chicos nunca me dejaron ir. Vámonos, vámonos, decí. las manos, vámonos, sácame de aquí. Por el atajo, ¿cuántos fueron tras de ti? Tenías cartas para seguir y saliste por la ventana como un pájaro que vuela al fin, pero nunca hubo una puerta para ti. No podrás huir de tus verdades cuando nadie se acuerde de ti. Me dejaste con un abrazo y un billete para el Rin. Quizá otro invierno me anime a ir. Vámonos, vámonos, decía con las manos, vámonos, sácame de aquí, vámonos. No podrás huir de tus verdades cuando nadie se muera por ti. Vámonos, vámonos, decías todo el rato. Vámonos, sácame de aquí. Volvemos a terminar otra nueva edición del programa. Se ha pasado muy rápido y desde luego en tu compañía ha sido estar un placer estos 60 minutos dedicados al mejor rock nacional. Espero que lo hayas disfrutado de la misma manera del que te habla David Calderón, recordándote que tenemos un email de contacto, trovadurbanoradio@gmail.com, para que nos hagas llegar la música de tu banda, cualquiera de las peticiones que te apetezca hacer, siempre con la terminología de nuestro programa radio. También nuestro grupo de Facebook, que es Trovador Urbano, y nuestro podcast para escuchar programas anteriores, asaltomatarradiorock.com/evento/trovador. Y cerramos, como se lo merece el programa de hoy, con auténticos galones. Nos vamos hasta Canadá, nos vemos hasta 1990 para volver a registrar, en este caso, un trabajo mítico del thrash metal técnico norteamericano. Como bien te digo, los canadienses Annihilator, Never Neverland, una obra maravillosa que no queríamos dejar para cerrar la nueva edición del programa. Fantasmagoria, octavo corte de este redondo espectacular de aquellos míticos Annihilator con los cuales cerramos nueva edición del programa. Gracias por la escucha, sé feliz, se te quiere, hasta la próxima semana, chao. invisible to how you look.